sea casualidad. UrbanaPlayFM.com. El tiempo pasó, fuimos ella y yo, dos en la ciudad. Somos la radio que ves. Mira vos. Blur. Coffee and TV en Urbana Play 104.3. Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. UrbanaPlayFM.com.